kattanekin ja lofa, lofa. Lofa ja notanekin ja lofa, lofa, lofa. Yo, yo, yo, yo, yo. Los fajos ya no están, como ganando el quinillo. Antes de entrar al cajero los filis, mata los paga los findes, yo. Bajan big data no minimal, bajan big data no minimal. Toca la cima sin mitad y sin mitad, yo. Los fajos ya no están esquinillo, como ganando el quinillo. Antes de entrar al cajero los filis, mata los paga los findes, yo. Bajan big data no minimal, bajan big data no minimal. Toca la cima sin mitad y sin mitad. Me levanto y solo pienso facturar. Tenta explotar los bolsillos, no puedo caminar. Me pesan los ojos y me pesa el cuello de tanto metal, de tanto metal. Dinero en 3 meses van a estar pegados. Los tuyos en 3 meses los vamos a olvidar. Se trata de ser uno mismo, no querer ser alguien más. Acelerando con mi del, encerrado en el estudio, estamos cometiendo un crimen. Idiota americano como Green Day, picando la tristeza con el grinder. Todo solo porque yo se anime, pero por mi nivel siempre se inhiben. Escucho mis temas y se rinden, y yo viviendo el sueño del pibe. Los fajos ya no tan esquinillo, como ganando el quinillo. Antes de entrar al cajero los filis, mata la paga los findes, yo. Bajan big data no minimal, bajan big data no minimal. Toca la cima sin mirar y sin mirar, yo. Los fajos ya no tan esquinillo, como ganando el quinillo. Antes de entrar al cajero los filis, mata la paga los findes, yo. Bajan big data no minimal, bajan big data no minimal. Toca la cima sin mirar y sin mirar. Y se lo nota, otra vez buscando nota, ya, estando en otra, con poca visión pero se enfoca. Lo arregla todo si se equivoca, y gota a gota cae el sudor pero no se agota. Va a seguir abriendo bocas, escupiendo verdades porque de esas quedan pocas, ya. Va a seguir gastándose lo roca en roca, ya. Tiene la bendición de elegir lo que le toca. Mucho fajo, wow. Convencido me lo gano yo. Mientras tanto recupero el aire que dejamos antes de ganarnos los cheques. Mami es así, siempre fue así. Ellos no entienden lo que yo fui, lo que perdí, ya. Los fajos ya no están skinny, solo lo gano el skinny, wow. Los dedos gastados por los milis, ya digital en mi mili, wow. Sé que lo puedo volver a quemar. La altura te hace ver mini, la altura te hace asustar. Porque tan alto los milis, los fajos con fajos de Philly. Pase con chicos, yo rompo mi city. Flyando con todo lo que viví, sube el skinny. Desenfoque, 206. Los fajos ya no están esquinillo, como ganando el quinillo. Antes de entrar al cajero los filis, mata la paga los findes, yo. Bajan big data no minimal, bajan big data no minimal. Toca la cima sin mirar y sin mirar.